porque yo siento que aún te necesito. Cuando me alteras las ganas, te quiero así, estrendosa y delicada, entre alegría y nostalgia. Porque yo siento que aún te necesito. Cuando dices que me amas, porque el amor, cuando es verdad, sale del alma, te dibuja los sentidos. De pronto